Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, en un programa FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Sabemos que todo es un éxito. Bienvenidos, muy buenas noches. Este es el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Y por supuesto les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, ¿qué tal, Pochi? Aquí estamos en hoy 18 de noviembre del 2010 en un nuevo programa de SOS Caballito, en la conducción Pochi Goodman y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica hoy nos acompaña Graciela, en la creación de la apertura Nacho Esprías, con la participación también de Rodolfo Dieringer y Sofía Negri. Graciela es la sonrisa de la colectiva. Es la sonrisa de la colectiva. No hay sonrisa como la de Graciela. Tal cual. Y además de la sonrisa de Graciela, les recordamos que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer durante la emisión del programa al 4958-1037 y con ese o ese caballito en cualquier momento, madrugada, ¿no es cierto? La tardecita, la siesta. En cualquier momento se puede escuchar. Y nos pueden enviar un correo electrónico a sosecaballito@gmail.com. Vos fuiste testigo recién, Pochi, cuando ni más ni menos que Fernando Daini me firmaba dedicada a mí con una enigmática dedicación. Ahora estoy firmando esto, que es algo así como esto. Y la firma de Fernando Daini, que es ni más ni menos que el responsable de la Estación de los Deseos, a quien tenemos hoy como invitado especial en nuestro programa. Bienvenido, Fernando. Bueno, gracias. Eso es algo así como eso. Es tal cual, es tal cual. ¿Sabés que en nuestro programa del jueves pasado anunciamos que la Estación de los Deseos estaba cumpliendo su noveno aniversario, que nació allá por el 2002 como una necesidad de gente de llevar adelante la recuperación de un espacio como un gran galponcito ahí en la ex playa de Cargas Caballito? Un lugar lleno de historia por un sinnúmero de monumentos históricos prácticamente, aunque no han sido declarados así, pero allí están. Y bueno, habíamos anunciado una importante programación artística que arrancaba a las 4 de la tarde, el grupo Olón, la muestra de taller de acrobacia aérea, Locos por el Bombo, el Tierral, Frente de Creadores Militantes de Venezuela, Orquesta Escuela Itinerante. Bueno, Pochi estuvo allí, nos vas a poder contar algunas cosas. ¿Vos cómo la pasaste? Todavía estoy inquieta, no puedo dejar de bailar al sonito y al compás de los tambores y de toda la música espectacular. Además, Fernando yendo y viniendo, bueno, ya le va a contar. Bueno, desde tu lugar de director de toda esa movida, Fernando, contanos cómo la pasaste. Que, bueno, es un poco difícil que yo a veces, digamos, me quede conforme con algo, con alguna realización. No soy muy fácil para la conformidad. En este caso, la verdad que lo que me pasó es quedarme completamente contento y me pareció que todo lo que pasó, desde la cantidad de gente que pasó hasta... En realidad vos leíste una parte de la programación porque después de las 7:30 de la tarde aproximadamente festejaba con nosotros Horacio López los 20 años de la escuela, de su escuela. Horacio López es el baterista de Dino Saluzzi, que estuvo tocando con Matías González, ex bajista de Dino Saluzzi también, con el Mono Izaurralde, con el cual habíamos tocado con Miguel, con Abuelo. Músicos a rolete, porque vos has sido y sos músico. Primerísimo nivel. Yo soy músico, básicamente soy músico. Todo lo demás es un accidente. ¿Ah, sí? Sí, ¿viste cuando dicen que parezco un accidente? Fue así. Fue así, la vida te llevó. Sí. Me fue llevando el barrio, la vida, los gobiernos. Todo me fue empujando y a veces me empuja demasiado. Y esto está cerca del tren, aparte de la vía. Es medio peligroso. No, no va a pasar nada de eso. No, y te decía, bueno, un nivel artístico que para mí la verdad que es un orgullo. O sea, que haya pasado Quique Sinesi, Matías González, Bueno, Omar Gómez, músicos que es difícil tener todos juntos en el mismo momento, digamos, en el mismo día, sin más. Bueno, Juanpi de La Bomba de Tiempo, Locos por el Bombo, que eran una cantidad de bombos legüeros, Olón, dirigido por Gerardo Bamonde, El Tierral con su brass, Pueblerina. La verdad que para mí fue, o sea, si tuviéramos que decir... Una programación como... lujosa. Yo creo que para el barrio de Caballito, para nosotros, desde la Estación de los Deseos, no solamente lujosa por los músicos y por los artistas que participaron, sino por la gente que vino, que también era un lujo. Y la cantidad de gente, yo creo que deben haber pasado como 2.000 personas, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana aproximadamente. ¿Hasta esa hora duró? Habrá terminado a las 2 y creo que fue como una panzada de música y de cuestiones artísticas, artísticas, barriales, culturales, porque en definitiva había una consigna que era por un espacio verde, público, cultural e identitario, que de alguna manera era la consigna, más allá de que nosotros estuviéramos cumpliendo como Estación de los Deseos 9 años. Estos 9 años tienen que ver con la recuperación del espacio que definimos o decidimos llamar Estación de los Deseos, y que también tiene, o sea, muchas veces la gente confunde deseos con sueños, ¿no? Ajá. Y nosotros aclaramos que en definitiva hay una gran diferencia entre, y es más, a Ben Puerto fuiste Cali. Ali Abel me puede dar unas clases al respecto. No, digamos, sé si es para tanto, pero a ver, ¿cuál es esa distinción que vos haces allí? El sueño. Es un sueño, sí. Es algo que puede acontecer o no. Uh-huh. El deseo es una cuestión motorizadora que tiene que ver básicamente con eso, con que uno lo motorice y lo realice. Que empuja para una realización. Claro, sí, a diferencia del sueño. Uh-huh. Y la gente a veces confunde el sueño con el deseo, y no es lo mismo. No es lo mismo desear algo, porque tiene que ver con esto que te decía. Bueno, motorizar una realización, ¿no? Tengo deseos de comerme un helado y me como un helado. Ahora, la cantidad de realizaciones que llevan ustedes en estos 9 años allí en la Estación de los Deseos es importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, no somos nosotros solos. Por suerte, creo que nosotros somos de alguna manera emergente de una necesidad de muchos artistas, o sea... Sí, porque estaba pensando que además de toda esta gente que está vinculada a la música, también hay mucha gente vinculada a la plástica, ¿no? Bueno, trabajando allí en el galpón. Más allá de, digamos, en la Estación de los Deseos se realizó la escenografía de la obra de teatro Cabaret, de la obra de teatro Peter Pan. Hay talleres que tienen que ver con realización escenográfica, básicamente. Últimamente Piaf, el año pasado, La Vuelta al Mundo, Cabaret Brasil, Cabaret España. Bueno, programas de televisión, por ejemplo, que no vemos en la Argentina, pero Hombre al Agua, Rusia. La escenografía se hizo en la Estación de los Deseos. También allí, mira qué barro. Felipe Noé, un artista de... De toda una trayectoria y reconocimiento. De una trayectoria, trabajó en la Estación de los Deseos en un momento que se hizo una obra en Puerto Madero, que llamaba una exposición que se llamaba Arte sin Tranquera, que eran unas vacas que estaban expuestas al aire libre, bueno... Una de las vacas que realizó Felipe Noé con Tomás Espina la realizó en la Estación de los Deseos. Los últimos tres premios, primeros premios de Arte Va salieron de Estación de los Deseos. Esto no hace otra cosa que ponernos a nosotros orgullosos. La verdad que sí, es un esfuerzo. Vos has puesto mucha pila allí, ¿no? ¿Y la seguís poniendo? Sí, no solamente, sí, y un bypass. Pila y un bypass. Bueno, Fernando, no, un poco de cholulaje. No se asustes. No, solamente un stem fue. Un poco de cholulaje. Además de todos estos artistas famosos y valiosos, ¿hubo alguna otra gente muy importante visitándote? Me llegó ese chisme. Gente importante. Importante de la política, del pasaron mundo. Pasaron varios legisladores, pasó. Legislador María José Lubertino. María José, que quiere mucho a Caballito. ¿O está, sí, en todos lados, no, al mismo tiempo, nosotros, María José, o nos quiere mucho a nosotros? A nosotros nos acompañó muchas veces, sí, y nos sigue acompañando. Apoyando en la defensa del espacio. Sí, moviéndose por el espacio verde, siempre está. Pasó Nadeo, pasó Tito Acuña, asesor de Nadeo, pasó Fernando Muñoz, asesor de Epstein. Gente que, y alguna gente más que se interesa, gente, ¿no es cierto? Gente por este tipo de obras. Sí, que se interesa por este tipo de trabajo, gente que los quiere y que lo quiere bien, ¿no? Creo que también conocen el laburo que hacemos y de la seriedad del laburo que hacemos, ¿no? La verdad que sí. Yo no pude ir este año, me lo perdí. Por pero una cuestión, pero espero que el año próximo el año sea tan lindo como este, ¿eh? Así que los 10 y van a tirar el galpón por la ventana. Pero va a ser no tiene ventanas el galpón. Tiene una ventana chiquitita. ¿Cómo van a hacer pasar el balcón? No, ¿cómo van a hacer pasar el galpón por esa ventanita? ¿Sabés, Pochi, que yo, para ahorrarme trabajo, qué hice? Como Fernando es músico, le mangué a él que trajera la música. Bueno, bien. Le cuento a los oyentes que se vino con una pila de CD, estuvimos recién a las corridas, él eligiendo algunos y acá tomando nota. ¿Cuál es el primero que eligió? A ver, ¿qué puso allí en la lista? Y uno que me encanta. Vamos a escuchar Americano, Soy del Sur, interpretado por Miguel Abuelo en el álbum Buen Día a Día, editado en 1984. Bañando al mar, hija directa de dioses soles, caballo pasional, loca de amores, cantos de la era, sueñan tambores, música de la piel, morena, beba y ven, caiga una bendición sobre tus pobres. América, torna divina, americano soy del sur, frío soy puro, zorzal alerta, puertas abiertas, piernas latinas, soy de Argentina, toda mi suerte, un buen carácter. Australas, tal verano. Y debajo de las piedras, indios que dejaron la taza del humano. La la la la la. El tiempo modeló seres, vacas, vampiros y marranos. Pero ¿de dónde América vendría este peligro? Dios el chamano. Nadie lo divisaba. Miró mi gente en peligro. Lindo con lo del carácter. No. ¿Qué iba a pasar en este mundo? Pachamama vital, envuélveme en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo tú sabes de amar. No habrá paz sin verdad, ni amor sin nobleza. Esto que digo hoy lo certifico. Tradición, copla de mi estrella, decime quién soy yo, que la esperanza no se me muera. ¿Quién vive por amar y de amor sueña? ¿Qué debo yo esperar de las miserias? SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Estamos en La Colectiva por FM 102.5 en el programa de SOS Caballito y lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Qué temazo que escuchamos, ¿eh? Temazo de 1984, plena efervescencia democrática en la Argentina. Sí, no, vos participaste en la musicalización de ese tema, como músico en ese tema. Yo participé en ese disco en particular. Porque, no, perdón, me olvidé decirle a la audiencia que ya yo estoy en casa, entonces me olvido de cuáles son algunas de las tareas básicas de quien conduce. Estamos conversando con Fernando Daini, responsable, muy responsable de la Estación de los Deseos, aquí en la ex playa de cargas Caballito, en Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora yo le estaba preguntando sobre el tema musical que recién escuchamos, Americano, Soy del Sur, grabado en el año 1984, en donde él participó como músico. Claro, porque, digamos, la cuestión de la irresponsabilidad de la playa de cargas, Caballito, de la Estación de los Deseos, en realidad viene ligado con mi laburo dentro de la cultura. Yo soy músico, fui parte de una banda que llamó San Pedro Telmo, con la cual trabajamos mucho en la década del 80, en lugares públicos, cuando no era habitual la música en los parques, por ejemplo. Estoy hablando antes, durante la dictadura, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte de participar de este disco de Miguel, que fue como... fue el último disco de Miguel, aparte, antes de fallecer. Y fue un gusto que se dio. Este tema, Americano Soy del Sur, digo, más allá de ser un tema que tiene una letra muy profunda, interesante, con la cual acuerdo en todos los órdenes, da la casualidad de que con los años coincidió el hecho de que yo haya tocado en ese disco con que la película que se estrenó este año sobre Miguel, que es una documental que llamó Buen Día a Día, que tiene el mismo nombre del disco, varias escenas se rodaron por una cuestión de la casualidad, ¿no? Se eligió como lugar la Estación de los Deseos. Y yo me encontré después de 25 años con el hijo de Miguel, que lo había conocido. Chiquito. Es más, chiquito, con 7, 8 años, si no me equivoco. Y ya habían pasado unos cuantos más, ¿no? Uh-huh. Ya grande, bueno, en la grabación de... en la filmación, mejor dicho, de esa... de ese documental sobre Miguel. Y este tema estuvo obviamente en ese documental, ¿no? Yo la verdad que no vi el documental todavía. Ah, pero vos. No vi el y documental. Se llama igual que el CD este de Miguel Abuelo. Se llama Buen Día a Día. No sé si este tema está, a mi criterio tendría que estar, porque es como... el brochecito, ¿no? Es como un moñito increíble dentro de todo el disco. Sobre todo porque alguna de las ideas que tira allí tienen que ver con que en los últimos años se están empezando a concretar, ¿no? Por lo menos están empezando a tener cierta fortaleza, ¿no? Y yo creo que ese tema depende mucho del trabajo de que podamos hacer y sobre todo de trabajar sobre la construcción de ciudadanía, que no me parece menor. En el sentido, digamos, esta las 16 hectáreas que son la playa de Carlos Caballito podrían ser un basural, no es que hoy sean un living comedor, pero podrían estar completamente abandonadas. Y de alguna manera nos cargamos parte del trabajo al hombro nosotros, como se lo cargó también SOS Caballito, como también creo que la gente de la protocomuna, hay gente trabajando. Gente trabajando, formas locales de transformar la realidad. Claro, ¿no? De transformar la realidad y de hacer que eso, digamos, deje de ser lo que, digamos, una caja de ravioles que se parten 25.000 pedacitos para hacer de alguna manera lo que es, digamos, un lugar histórico, cultural, identitario y un espacio verde y público, donde el barrio de Caballito... Ah, ¿no privado, cerrado y tipo country? Yo no te había dicho eso. Ah, no, pensé en un momento. Yo quería público, pero si querés lo peleamos ahora. y cobramos la entrada. Claro, es más... No a la pelea. Es más, no lo peleamos, lo arreglamos, decía uno. Lo arreglamos, claro, es más práctico que la pelea. Sí, mucho miedo a que haya algún arreglo a nuestras espaldas, ¿no? Los vecinos tenemos mucho miedo de que haya algún arreglo a nuestras espaldas y que eso no termine en todas las manzanas en espacio público, en espacio verde. Queremos 100% parque allí. Y paralelamente hay mucha gente que no sabe que ahí dentro está lo que fuera la vivienda de uno de los fundadores del Ferrocarril Oeste, un señor que llamaba Norberto de la Riestra, y la vivienda más vieja de Caballito, que es de 1870. O sea, no en vano, digamos, hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama Norberto de la Riestra. Norberto de la Riestra, más allá de profundizar en la historia de Norberto de la Riestra, él vivió ahí y fue parte del primer directorio del Ferrocarril Oeste, primer ferrocarril de nuestra nación. Si eso no es historia, no sé qué es historia. Sí, eso, es patrimonio, junto patrimonio. Con el tanque de agua, las calles empedradas que hoy están levantando para poner una cañería, la podemos invitar a ver. Digamos, hay gente que se persigna y pone caños. Suena un poco fuerte esto, pero sí. No viene de caño, pero casi está cerca. O sea, sí, por la cuestión esto de una cuestión intrusiva sobre el espacio público y apropiativa, ¿no? Y en donde efectivamente yo hacía el chiste de, y lo cercamos. Y hay que tener mucho cuidado porque ya hay zonas que están cercadas. No, ya hay lo que te y tenemos decía, que salir a proteger eso. Escúchame, Fernando, te quería preguntar, porque los otros temas que eligió Fernando, uno que vamos a escuchar en un ratito nomás es de Claudia Puyó, y un tema que vamos a escuchar en el último bloque del programa es de El Tierral. ¿Por qué los elegiste? Quería saber. Justamente eso te quería comentar, porque no fue la elección no fue en vano, fueron todas cosas que de alguna manera tuvieron una relación con la Estación de los Deseos. La filmación de las escenas de Buen Día a Día de Miguel, la relación con este disco, conmigo en particular y con la estación, la relación del último disco de Claudia Puyó, una amiga de años, donde hizo en su último disco toda la gráfica, en la fotografía, es parte de Espacios del Galpón, se hizo en la estación. Todas las fotografías se tomaron en el galpón. Se tomaron en la estación. Las estuvimos viendo recién con Pochi, preciosas, preciosas. Y en el caso del Tierral forman parte de, digamos, de la organización de la peña que se realiza en la estación de los Deseos. Peña que se organiza. Ellos La Resentida. La Resentida. La peña La Resentida. La Resentida. Que es una vez al mes, ¿no es cierto? Es una vez al mes. Es una vez al mes durante el año. Ahora se hace la última en noviembre. Es el último. Es el último sábado de cada mes. El último sábado de cada mes. Ahí en la Estación de los Deseos, La el Resentida. Último sábado a partir de las 10 de la noche. Y pero se llena. ¿Hay lugar para hacer una chacarera o queda un espacio? ¿Para bailar una chacarera? Sí, sí, sí, tenemos sí. El baño. Claro. Y si no, claro, sale, si no salen al empedrado y le empiezan a dar ahí. Nos pasó, nos pasó. Mucha gente sí, se mueve. Sí, en general la gente está ávida de... Necesita espacios, sobre todo espacios... Espacios verdes, basta de torres, perdón, se me escapó, paso el chivo. Lo estoy como un tic nervioso. Exactamente, vos automático. Vos escuchás la palabra espacio... Y ya digo, espacio verde, basta de torres. Cuando te hablan del espacio... También, o sea, lo imagino verde con árboles. Yo me imaginaba un poco más oscuro. Serán por las cosas que suceden dentro de la playa de carga, es que, el Caballito. Fernando, parece que no, Abel, parece que no, pero se hace instalado en la sociedad el tema de las torres. Fui a ver una obra de teatro muy bonita, El Tren, y un grupo de cuatro jóvenes que actuaban precioso. Uno de los personajes, que está un poquito alucinada, hace una referencia a Semillita, una torre. Semillita, una torre. Semillita. Bueno, y es un momento de la obra que realmente le dan una importancia maravillosa. Para ¿no es cierto? No, yo creo que la tiene. Y es más, a una cuadra sobre Donato Álvarez, entre La Vía y Bogotá, hay siete torres en una cuadra, en el último año y medio. Ahora, lo que sí yo creo que tenemos que tener cuidado con algo, porque si no nos podemos transformar. No tenemos nada con los torres, no, por ejemplo, porque podemos llegar al extremo de no querer torres. Carlos Torres, Juan Carlos Torres en Caballito, no hay nada discriminativo contra los torres, las familias llamadas de apellido Torres. Aclarémoslo de una es vez. Es más, por recibimos todas. ¿Por con qué mucho no gusto quieren a los Torres en Caballito? No quieren a los García, a los Fernández. ¿Qué les pasa con los Torres? Estamos en La Colectiva, estamos conversando con Fernando Daini, responsable de la Estación de los Deseos, galpón fantástico, galpón recuperado hace ya 9 años en la ex playa de Cargas Caballito, aquí en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Y recién se nos acercó Graciela, nuestra operadora de lujo de hoy, para contarnos que uno de estos grupos que estuvo participando el sábado pasado en esta fantástica celebración que hicieron en la Estación de los Deseos, el Frente de Creadores Militantes de Venezuela, con Sandino Primera, cantautor, estuvo grabando acá en La Colectiva y estuvo grabando acá en Antena Negra, un piso más abajo. Así que, bueno, el mundo es pequeño, ¿no? Es pequeño y... Pero igual necesitamos espacios verdes. Sí. Justamente por eso, porque el mundo es pequeño. Sí, y dejémoslo a los Torres venir. Que se vengan los Torres era una canción, ¿no? Ese era que se vengan los chicos. Sí, que se vengan los chicos. Pero no molesta. Y el asunto, ¿dónde jugarán los niños, no? ¿Dónde jugarán los niños? Por eso, en la casa de los Torres. En la casa de los Torres y en el parque, el del Bicentenario, por el que estamos empujando. Y una cosa que no es menor. La última, Fernando, porque ya te estamos echando. Dale. Ay, que me sonó fuertísimo. Sandino es hijo de Ali Primera, el cantante del pueblo venezolano. O sea, no es una figura muy conocida en la República Argentina, pero en Venezuela es como... Folclor venezolano, ¿no es cierto? Como un atahualpa, claro. una cosa. Unos temas con unas letras de una profundidad fantástica. Yo recuerdo uno porque hace muchísimos años me regalaron un cassette que ahora me doy cuenta que lo tendría que recuperar y pasar a la compu. No creo que para tanto poder... porque vos sos un pibe joven. Soy un pibe joven, pero bueno, los años han pasado. Y allí hay un tema en donde él canta y a un pibe le hace hablar a Bolívar y arma una conversación con Bolívar. Comentando el pibe algunas cuestiones del presente y relación a los políticos del presente o a las figuras un poco idolatradas del presente. Y bueno, ahí hay un personaje de Bolívar que le contesta como medio horrorizado en relación a las cosas que le describe este pibe. Claro. Un temazo realmente que algún día lo vamos a tener que pasar porque es un temazo. Dale. Fernando, nos quedaremos toda la noche charlando vos, pero... Sí. La próxima tenemos... se viene una fiesta, ¿no es cierto? SOS... Fernando SOS. Sí, tenemos vamos que a armar una otra como grande, en primera junta. En cualquier momento, es más. Por el Parque del Bicentenario, por la Estación de los Deseos. Y por tantas. Les agradezco la invitación, les agradezco que hayan estado en la fiesta. Y bueno, y hay que elaborar porque estos espacios en realidad se reproduzcan y no se cierren. Fernando Daini, resistencia cultural, tal artística. Cual. El público que tuviste, el Zapa, vos y el resto de los organizadores, es realmente ejemplo de que esos espacios son apoyados y hacen falta. Y hacen muchísima falta. Hacen falta y los vamos a conservar, vamos a estar peleándolos por ellos. ¿Cómo no? Un gustazo haber conversado, Fernando, con vos. Muchas y gracias, bueno, Fernando. Volveremos seguramente a conversar en cualquier momento. ¿Sí? Claro. ¿Nos vamos a uno de los temitas musicales elegidos por Fernando? ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a ir con Claudia Puyó, A Medida Napayao, en el álbum El Ángel, editado en el 2009. Caja de leva de sol. Arriba.

Claro, igualmente tené cuidado porque vino la clorofila así de golpe. Ajá. Hay que tener mucho aire, ¿eh? Tenemos que estar preparados. Sí. Bueno, la principal diferencia entre parque y plaza es el tamaño. Ah. Sí, el parque es bastante más grande que la plaza, pero también la variedad de la vegetación de los parques en cuanto a los árboles y las plantas. Esa es la diferencia. Ah, mira vos. No lo sabía. Para decirlo de forma simple. ¿Y la historia de Plaza Irlanda? Bueno, Plaza Irlanda fue en un principio llamada la Quinta Gregorini, alguna de esas familias adineradas. Pero nunca, fue. Nunca un. Pobretón. De un pobretón. Pobretón que tenía, claro, un cacho de tierra. Sí. Bueno, la Plaza Irlanda y también los terrenos que ahora son los colegios Monseñor Dillon y el Santa Brígida. Ah, superficie importante. Claro. Y en 1897 es adquirida por un grupo de inmigrantes irlandeses que forman la Asociación Católica Irlandesa, que compra estos terrenos y construye el edificio que es ahora el Colegio Santa Brígida junto con la capilla. Y el terreno que era la plaza, que está delimitado por la Avenida Gaona y Donato Álvarez y las calles Neuquén y Seguí, era utilizado como un potrero donde se jugaban partidos de fútbol amistosos dentro de la liga local. ¡Qué bárbaro! Y bueno, en 1920 ahí se funda también el Club Ítalo-Argentino del Gioco al Pallone, que es un juego parecido al Pelota Paleta. No lo había escuchado jamás ese nombre. ¿Cómo es el nombre? El Club Ítalo-Argentino del Gioco al Pallone. Gioco al... Ah, mira. No sé. Yo no me animo ni a repetirlo. De Gioco al Pallone. Sí, que es un juego parecido a la Pelota Paleta. Ajá. Que se traslada luego a la calle Heredia al 1200, cuando, bueno, en 1922, la Municipalidad de Buenos Aires, a cargo de Carlos Noel, adquiere los terrenos del predio que sería la Plaza Irlanda, a través de una negociación, no es una compra, más bien la Asociación Católica Irlandesa dona los terrenos, y en 1927, 5 años después, puntualmente el 12 de octubre de 1927, se inaugura la Plaza Irlanda. ¿Qué barro? ¿En qué año? ¿En qué año? En 1927. Yo, qué barro, no había nacido yo. Con una inversión de 55 millones de pesos. Epa. Y el único diario irlandés fundado en Argentina en 1875, The Southern Cross, lo menciona como un nuevo parque solo comparable con los bosques de Palermo. Wow. Ah. Es un momento muy importante. La arboleda que tiene hoy por hoy es preciosa. Sí, la arboleda. Es parque hermosa. Y la variedad de las variedades botánicas, hay 50 distintos tipos de especies de árboles y plantas, entre ellos algarrobos, pinos, palos borrachos, plátanos, tipas, palmeras y fresnos. Y tiene monumentos muy interesantes, como por ejemplo un mástil que representa la confraternidad argentino-irlandesa, realizada por el escultor Luis Perlotti, inaugurada en el año 1935. Emblemático acá en Caballito, que tenemos un museo, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, otros también esculturas de un escultor francés, que el nombre lo pronuncio como está escrito porque no me animo a intentar pronunciarlo en francés, que es Claude Eugène Guillaume. Claude Eugène y el apellido Guillaume. Guillaume. Ah, sí, quizás parecido. Y el busto de Padraic Pearse, también francés, que irlandés. Revolucionario irlandés que fue declarado el primer presidente provisional de Irlanda, fusilado en 1917, que es... ¡Epa! Sí, qué es tragedia. Como el busto es un orgullo irlandés que, bueno, pasó por distintos actos de vandalismo, pero se pudo recuperar y hoy se observa enfrente del colegio del Monseñor Dillon. Sí. ¡Ah, un busto que nunca ubiqué bien de quién era! Mirá, qué bárbara esa historia. Ajá. Presidente irlandés fusilado en 1917. Sí, sí. Y bueno, la Plaza Irlanda pasó también por un periodo, así como el Parque Rivadavia, en el que fue muy descuidada. Tuvo una reforma en 1977, donde se abrieron caminos que cortan el césped y se plantaron gran cantidad de fresnos americanos. Pero luego de eso, hasta el gobierno de Tellerman, estuvo como abandonado. Incluso, bueno, yo recuerdo antes de la reforma que hizo el gobierno de Tellerman, que estaba como en malas condiciones, el pasto y todo destruido, así. Pero bueno, con esta reforma se agregaron bicisendas, bancos, un sendero aeróbico, un anfiteatro, se plantó césped y se recuperó toda la vegetación de la plaza. Y bueno, sobre todo volvió a darle vida en el anfiteatro, donde se realizan ahora espectáculos para niños, proyecciones de cine, práctica de murgas y clases de gimnasia. Bueno, también hay una calecita, que es la clásica calecita de José, desde hace muchos histórica, años. ¿No? Sí, histórica. Las horas que pasaba en esa calecita. Sí, no como usuario, Yo sí. Sino como padre. Yo la he utilizado. Y vos la utilizaste, ¿no? Claro, Sofí. Sí. Y en los últimos años también ahora se incorporaron cochecitos para chicos a motor. Sí, en la vereda de enfrente, que es tan difícil cruzar ahí la calle lateral, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿a motor ahora? No, era sí. Pedal antes. No, pero ahora hay motor también. ¡Wow! Pero y creo que están las clases de pintura también. Los chicos no hacen ejercicio. Sí, hay clases de pintura, ¿cierto? Se ponen unos banquitos y los chicos pintan. En varias plazas, sí. ¡Qué sí, bárbaro! Sí, ¡qué lindo! Bueno, está buenísima. ¿La recomendás? Sí, es muy lindo. Los fines de semana también hay una pareja tanguera, que va, son dos chicos jóvenes, van con el generador de electricidad y ponen la música, y es muy interesante porque uno está ahí tomando mate y de repente todos los abuelitos sentados en los bancos se levantan y se ponen a bailar tango en la esquina de Seguí Gaona. Ah, y es muy lindo de ver. Bueno, también dan clases en el centro de jubilados que tiene la plaza. Sí. De los sábados a la mañana hay clases de tango. Ajá. Sí. De 8 a 10, creo. Ah, no fui nunca, pero me faltan unos años todavía. Pero, claro, lo que ocurre es que se necesita casi otra vida más para poder hacer tantas actividades, ¿no? ¿Por hoy en Caballito? Ahora, Sofi, ¿no te da un poquito de lástima que la plaza esté vuelta otra vez a descuidada? Sí, tampoco. ¿Está medio descuidada ahora? Sí. Wow, pero qué raro, ¿no? Le falta un poco de vigilancia, tal vez. Durante el día, vieron como en Parque Rehavia hay cuidadores. ¿Cómo se llama? La guardia... No sé. La guardia. No, pero más que cuidadores, costera, ¿no? hay más gente trabajando en Parque Rivadavia. Porque acá he visto dúos paseando por toda la plaza, pero realmente no solucionan. Hace falta un poquito y más bueno, de trabajo. Será el día que tengamos las comunas y tomemos las decisiones por ahí localmente, en que podamos resolver algunas de estas cuestiones. Un poquito más de verde. Y ponerle más verde y más amor, ¿no? Hemos escuchado la columna de Sofía Negri. Buenísima columna con toda la información esta que nos has traído. Ha sido un gusto haber estado escuchando esta columna. Y bueno, tendremos quizás el próximo programa, ¿no? Bueno, estamos en La Colectiva, estamos en FM 102.5, estamos en www.lacolectiva.com.ar. En el programa de SOS Caballito. Y nos vamos a un tema musical, a ver, ¿cuál vamos a escuchar ahora? Y bueno, ahora sí la el vamos de a escuchar viene, ¿no? A Claudia, exactamente, a medida Napayao, editado en el 2009, del álbum El Ángel. Cruzamos los dedos y allá vamos. Vamos, Claudia. Amor se foi calado, tchau, de se a gente pressentisse tudo o que o amor não diz, diz agora essa aflição. E ficou cheiro pelo ar, ficou medo de ficar vazio demais meu coração. En la colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito, y también nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Y aquí estamos en nuestra mesa de trabajo, se ha incorporado Rodolfo Dieringer. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, vine a saludar. No, ¿cómo saludar? Muy buenas noches. No, a saludar no, algún comentario vas a tener que... Vas a tener que darnos. ¿Sobre qué? Sobre algunos temas. Por ejemplo, un correo que me llega de Salvemos Villa Urquiza en esta semana. Una nota de un periodista, Pablo Novillo, que siempre está dedicado a prestando mucha atención, digo, a toda esta cuestión de las movidas en contra de la construcción indiscriminada. Él hace un comentario sobre la pericia que bomberos hacen en la causa por el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza que ocurrió allá por el 9 de agosto, un edificio de dos plantas en Mendoza, casi esquina Triunvirato. Funcionaba allí un gimnasio en planta alta y unos locales de ropa en planta baja. Se derrumbó. Como consecuencia de ello murieron, estaban en el gimnasio, tres personas, otras fueron rescatadas. Guillermo Fede, de 37 años, Luis Lu, de 27 años, y Maximiliano Salgado, de 18 años. Esta tragedia llevó a que finalmente renunciara el director de la Agencia Gubernamental de Control, Oscar Ríos, cosa que se demoró un tiempo, ¿no? Porque la primera respuesta en general de las gestiones, nosotros hicimos todo bien. Bueno, la pericia que comenta Pablo Novillo, a la que tuvo acceso el medio periodístico en el que trabaja, dice que pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces, falta de base de apoyo, tabiques totalmente descalzados y apuntalados de manera deficiente. Esto que habíamos comentado en su momento cuando se produjo este trágico derrumbe. Allí Yaca Varela, que es el ingeniero a cargo de la obra, había afirmado en su momento cuando le tomaron declaración que había realizado todo como correspondía y que contaba con todas las habilitaciones por parte del gobierno porteño que correspondían. Los otros dos imputados, Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora, también, bueno, están imputados junto con el ingeniero a cargo de la obra. El gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó. La intención del gobierno de la ciudad de presentarse como querellante era para decir, bueno, nosotros querellamos, bueno, nosotros hicimos todo bien, todo bárbaro. Bueno, la cuestión es que los familiares de la víctima quieren que se investigue el rol de gobierno. En un comunicado que sale de boca del abogado de la familia de Maxi, dice: si el gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Y acá está el punto que yo quería comentar. Porque ellos están pidiendo que se investigue el poder político. Dice que el principal punto respecto de esto es que la UOCRA, Gremio de la Construcción, había denunciado poco tiempo antes de la demolición que en el lote no se estaban cumpliendo con todas las pautas de seguridad que correspondían y que había situaciones riesgosas. El gobierno concurrieron los inspectores y ¿qué pasó? Como no encontraron a nadie, se retiraron. No encontraron a nadie y se retiraron. Y no vuelven al día siguiente, no ponen ahí una guardia, no ponen a controlar las cosas. Bueno, viene la máquina retroexcavadora con las paredes medianeras mal calzadas, hace allí un pozo inmenso, se demuele, se derrumba, digo, el gimnasio y mueren estas tres personas, aparte de los daños que sufrieron las otras personas. Qué respuesta pueril, ¿no? Qué respuesta para desligarse da la gestión de Buenos Aires, ¿no? Y la otra notita que quería comentar tiene que ver con un artículo que sale hoy también en un medio gráfico. Eduardo Videla, otro periodista que también sigue de cerca toda la movida, él toma una cuestión que es la cuestión de cómo los vecinos de Villa Pueyrredón están, Salvemos al Barrio, ¿no? La organización está peleando ahora por la cuestión de que hace ya unos meses, en junio de este año, se sancionó en legislatura de Ciudad de Buenos Aires la ley 3447 que limitó en altura un tramo de Avenida del Carril desde Campana hasta Constituyentes y una cuadrita más sobre La Pampa. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Que había 13 expedientes que estaban ya iniciados y entonces la gestión los giró en consulta a la Procuración General para definir un criterio. Pero los vecinos están alarmados porque lo que vienen escuchando es tanto por lado del Ministerio de Medio Ambiente como por el lado de la Procuración, comentarios como que hay derechos adquiridos. Bueno, los vecinos están con los pelos de punta, ¿no? Uno de ellos, Abel de Grande, un valioso. Abel de Grande, sí. Vecino de Villa Pueyrredón, lo que viene planteando de manera muy firme es: cuando hay daño ambiental no hay derecho adquirido que valga. Porque la cuestión, ¿cómo es? ¿Hay espíritu de una ley de los legisladores de reordenar de alguna cuestión, de una manera, las construcciones en un territorio? Y hay una demanda de los vecinos que están peleando por una calidad de vida allí en ese territorio y de repente salen los socios, estoy hablando de la gente del Ministerio, de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, socios de la especulación inmobiliaria, a decir: no, acá ya hay derechos adquiridos. ¿Cómo la ves vos? Yo creo que esto es como diría Martín Fierro, la ley es como el cuchillo, no corta al que lo maneja. Y si uno interpreta que las leyes, en su gran mayoría vinculados a todo esto que estamos conversando, son leyes que, lo pongo entre interrogantes, ¿las propusimos los vecinos o son leyes que propuso la corporación inmobiliaria y los legisladores como empleados en una gran mayoría de esa corporación las aprobaron? Entonces, si me quedo con esta segunda interpretación en una disputa donde alguna ley y algún beneficio a veces conseguimos producto del reclamo, pero la gran mayoría de las leyes beneficia a la corporación inmobiliaria, es que me cierra con mucha claridad todo lo que está ocurriendo. Es decir, se aprobaron algunas leyes en favor de los vecinos, pero la corporación inmobiliaria, en conjunto con sus socios dentro de la legislatura y dentro de los organismos burocráticos como podría ser la Dirección General de Registro de Obras y Catastros y el Ministerio de Desarrollo Urbano, tienen gente que está muy comprometida con densificar la ciudad, con seguir vendiendo, como dijo Mario Roberto Álvarez en la nota del domingo 7 de noviembre, el perfil, que la propuesta de pedir una ciudad más planificada o más equilibrada es una respuesta sin sentido, que acá hay que densificar la ciudad. Fabricar espacio para apilar consumidores, ¿no? Un proyecto que parece que va bien en contra de la calidad de vida. Ahora, qué lástima, ¿no? Porque es un arquitecto prestigioso, digamos que es una persona con una carrera y años en el tema, y no puede tener la proyección de ver, bueno, yo no voy a estar, ¿quién viene atrás mío? O sea, tiene una incapacidad como para tener esa proyección, como han tenido años a otros arquitectos que planificaron y que siguen hoy planificando, como en la ciudad de Rosario y en otras ciudades que vos muy bien comentaste, Rodolfo, de Brasil y otras ciudades en Europa que cuidan su patrimonio. Y este arquitecto con tanto prestigio no puede ver lo que incluso las grandes escrituras proyectan de 20, 30, 50 años en adelante. Tal no cual. Para de acá a 6 meses. Y qué lástima, ¿no? Una mirada sesgada allí, porque este vecino, Abel de Grande, cierra la nota diciendo: no estamos en contra de las construcciones, pero queremos que se respete nuestro derecho a una vida digna. Mientras ustedes estaban hablando, yo pensé, che, me habré equivocado. Por ahí la gente del ministerio, por ahí Chaín, el ministro, por ahí el ministro es Chaín y el subsecretario es Lostri. Tal vez están hablando de derechos adquiridos y están pensando en los vecinos. Están pensando de que los vecinos que viven en barrio de casas bajas ya tienen derechos adquiridos y que entonces por eso hay que decirle que no a todos los permisos de obra que aparecieron después. A lo mejor lo están pensando en ese sentido y yo estuve mal pensado, ¿no? ¿Será así? Los derechos adquiridos por los propietarios. Claro. Los propietarios grandes, no por los chicos. Ah, vos decís que ellos, Chaín y Lostri, están por los derechos adquiridos de los grandes propietarios, no de los pequeños. Y esto es como la igualdad y la libertad. ¿No será medio injusto? ¿No será medio injusto? Lindo el comentario. Escuchamos a Rodolfo Dieninger en su columna habitual, las veces que he estado, ¿no? Estamos en La Colectiva, estamos en FM 102.5, estamos en el programa de SOS Caballito y estoy interrumpiendo a Pochi, que iba a decir algo. Para nada. Chiquito y sustancioso. Así es. Pero vos lo decís por la altura también. Nos vamos. Ya estamos pasadísimos con la tolerancia de Graciela, que ha sido nuestra operadora técnica hoy. No encontraba el final de lo que tenía que decir, era porque tenía la página al revés. Pochi, ¿dónde estamos? En la operación técnica hoy Graciela, en la conducción Pochi y Abel, con la participación de Rodolfo Dieninger y Sofía Negri, idea y realización de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar otra vez en nuestro último programa de la temporada y del año, el próximo jueves a las 9 de la noche. No dejen escuchar nuestro fantástico próximo y último programa. Acá aparece una pancarta del otro lado de la pecera, sostenida por Daniel, con un cartel que dice: dejen hablar a Pochi. Che, ¿no la dejaré nunca hablar a Pochi? Me encanta además el dibujito. Es precioso. Eso, Pochi, no hablo más, te dejo a vos. Vos dejás hablar. Y hoy nos vamos con un fragmento de Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, de 1979. Muy buenas noches, que tengan una hermosísima semana. Paisaje ciudadano, como a ti las modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como a ti las modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas,